amigo del barrio, hoy ya no estás. Tu voz ha llevado a nuestro Paraná. Tú fuiste un poeta, tú fuiste un cantor. El Chaco te llora, cito corazón. Bellavista fue tu tumba y el río te está llevando. Y los contis, a su manera, tu música están cantando. Y estos temas te lo dedicamos a vos, Turco, Carlos Orlando, de parte de tus amigos, los contis. Es el despojo de un hombre, dicen que fue boxeador. Cuentan que tuvo familia y que la fama lo aplaudió. Cuando fue nocao González, el temible pegador, hoy vaga rumbo al olvido entre pobreza y alcohol. Con su taza de mendigo se acerca el último sol. Nocao González le grita los gurises de la villa cuando le cruza la siesta, arrastrando con su andar. Los ojos se les encienden y pelea con su sombra. En el mugiento baldío, él se vuelve luna pa'. A mí me gustan toditas las mujeres, pero ninguna me hace caso. Cuando me ven caminando por las calles, todo me grita en el cara de payaso. De mí se burlan toditas las mujeres, porque yo tengo las piernas de pareja. Es causa ya sea que ya no tengo dientes y que me hayan crecido las orejas. Cuando me ven toditos al pasar, se ríen de mi andar por mi paso de tortuga. Todos se burlan de la forma de mi cara, me dicen que la tengo como caricatura. Con esa mota de la minifalda, no deja nada a la imaginación. Pues si se agacha se le mira hasta la espalda. Tengo una novia que se llama Rinalda, también ella usa su minifalda. Y cuando pasa el compa de lama, le juro que hasta la lengua se le escalda. Le canta así: Rinalda, Rinalda, quítate la minifalda. Y cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda. Reinalda, Reinalda, quítate la minifalda. Y cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda. Voy a contar, amigos, lo que a mí me sucedió. Bailando tuve con Lola, de repente aparecieron mi suegra y mi cuñado y la mala mi mujer. Bailando tuve con Lola y ahí nomás yo disparé. Un sillazo yo ligué, me lo dieron por la espalda. De una botella me agaché y de un sifón me esquivé. Pero no pude eludir, de mi suegra el zapatazo, pero no pude eludir. De mi suegra el zapatazo, que me dio por la cabeza y me dejó el chichonazo. Que me dio por la cabeza y me dejó el chichonazo. Thank you. caballo lechero, porque parado me quedo dormido. Todos me dicen caballo lechero, porque parado me quedo dormido. Pero no saben que por tanto que te quiero, que me la paso nomás de velado. Pero no saben que por tanto que te quiero, que me la paso nomás de velado. Y cuando voy por la calle platicando de guaracha, arrastrando y cruzando carretera, todos se burlan, se la pasan criticando y la tienen sin cuidado si yo salgo con mi negra. Caballo lechero, me quedo dormido con caballo lechero. Caballo lechero, me quedo dormido como caballo lechero. Y cuando voy por la calle platicando de guaracha, arrastrando voy cruzando carretera, todos se burlan, se la pasan criticando y le tienen sin cuidado si yo salgo con mi negra. Piernas. La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena. A la guitarra tócale las cuerdas y a la mujer tócale las piernas. La guitarra tócale las cuerdas, la mujer tócale las piernas. La guitarra tócale las cuerdas, la mujer tócale las piernas. Curarán las heridas, un alma triste y sentida, que por tu causa es